la irritante sencillez de la actitud. La sudorosa necesidad de bailar. El sofocante viaje desértico. La sanguinaria vibración de las cuerdas. Y toda la suciedad desafiante se encuentra en el garage. La fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Eso no es una interferencia ni nada, esas son las mañanitas, la escuchan en el garage, precisamente porque hoy cumplimos un año en este programa. Hoy, bueno, no exactamente hoy, 28 de febrero, pero el primer programa del garage se transmitió el 22 de febrero del 2010. No, 2011. Bueno, entonces... pues hoy estamos de manteles largos, hoy cumplimos un año y pues queremos agradecer a todos por todo este año que han estado con nosotros, los que han estado todo el año y los que han estado menos, pues no importa, también muchas gracias a todos ellos y pues gracias a toda la gente que nos ha acompañado, que ha estado aquí en el programa, que nos ha apoyado desde fuera, que nos ha invitado a eventos y todo lo demás. Muchas gracias a todos ellos. A todos ellos les debemos este año. Y pues bueno, estamos aquí. Pídanos. Hoy, pues la verdad, no me acordaba que cumplíamos un año. Que el garage cumplía un año. Entonces, pues no preparé nada. Pero hagamos de cuenta que esto es una fiesta. Vayan por sus cervezas, sus cigarros, lo que quieran consumir. Hagan de cuenta que es una fiesta y que aquí van a escuchar lo que quieran. Hoy van a decirme qué quieren escuchar y yo lo voy a poner con todo gusto. Vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que ha sido el garage durante este año. Y mientras, bueno, también escuchando lo que ustedes quieran, todo lo que quieran. Así que pues, pídanos, comuníquense al Twitter, que es twitter.com/elgaragerock. Igual el Facebook, facebook.com/elgaragerock. Y en el chat de pixelradio.com.mx también ahí los leo. Entonces, pues díganme qué se les va a antojar escuchar hoy que cumplimos un año en el garage. Hoy es el aniversario del garage. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Soriano. Pues que empiece el rock and roll. Obviamente fueron los Misfits y la canción de Hunger, que se nos había quedado atorada la semana pasada por ahí. Ya saben que hemos estado sufriendo pues fallas y no sé, acoso de algo, de alguien que se hackea la señal, se queda atorada, pero ahí está, la quedamos a deber y ahorita ponemos varias que se quedaron a deber la semana pasada. Mientras, pues comuníquense, ya saben, Twitter y Facebook, /elgaragerock, y en pixelradio.com.mx está el chat. Exacto, hoy estamos de fiesta, hoy es nuestro primer año, hoy festejamos nuestro primer año de El Garage, que ojalá no sea el único ni el último, ojalá tengamos muchos más años de rock and roll. Y hace un año exactamente, pues la primera canción que sonó en El Garage fue la siguiente. Por si nadie la escuchó, porque la verdad creo que el primer programa muy pocos lo escucharon. Esta fue la primera canción que sonó en El Garage, aquel 22 de febrero del 2011. Estos son los Helicopters y esto es By the Grace of God. Y lo escuchan en El Garage, que está de fiesta. ¿Qué se les antoja escuchar? Díganme. garage. One, two, three. No. Eso también fue de los Helicopters, se llamó Before the Fall, y antes escuchamos la primera canción que sonó en el garage, que fue By the Grace of God, fue la primeritita, esa fue nuestra, ¿cómo decirla?, como nuestra rola padrina, madrina, más bien, esa fue By the Grace of God, porque exacto, empezamos por la gracia de Dios, pero hecha de los Helicopters, y hay gente que se está comunicando, me da mucho gusto, por acá está... ¿Quién está? Está Agata Eglantina, que por ahí anda pues queriendo avisarle al Norberto Noé que ya empezó el garage. Está también el Surco THC, que anda por acá, se reporta en el Twitter. Bienvenidos. Y exacto, estamos de fiesta. Es lo que dice. También está el buen Iván, que nos felicita. Muchas gracias, canal. Qué bueno que nos felicites. Es de los... Creo que el Iván... Sí escuché el primer programa y salvo por uno que otro que se ha perdido, es de los que más ha estado acá. Gracias al buen Iván, que siempre ha estado de ese lado. Algún día tendrá que estar de este lado. Chido por él. Y dice que saque la fiesta, seguro. Sí tengo ganas de hacer una fiesta o algo. La verdad, pues como he estado en otras zonas ahí metidas personales, no. Pues dejé de lado esto de festejar el programa. Pero sí, espero hacer alguna fiesta o algo que para celebrar un año del garage. Que no es poco, un año no es tan poco. Tampoco es tanto, pero no es poco. También está por acá Chriset, ya se reporta. Saludos a Chriset y al buen Just TV. Chido, saludos. Gracias. Dice chido por el aniversario. Gracias, carnal. Muchas gracias. Y por cierto, un saludote ahí que se portó bien onda el fin de semana de Just TV. Vamos con más rolas. Estos son los Fleshtones. Algo que también se quedó pendiente de la semana pasada. Esto se llama Remember the Ramones. Y lo escuchan en el garage, que cumple un año. Remember the Ramones. For the Ramones. There's a barrier and we made the scene. You don't know what it means. For a rock and roller and a kid from Queens. Remember the Ramones. Remember for the Ramones. Yes, you do now. Remember for the Ramones. So should you. Pixel Radio, una radio desgenerada. Eso que escuchamos estuvo a cargo de los Paint Fumes y se llamó Egyptian Rats, o sea, las ratas egipcias. Así se llama esa canción, que viene en el EP del mismo nombre, que acaba de salir. Que tiene poquito que salió eso de los Paint Fumes. Muy bueno ese EP, que tiene solamente 3 canciones, pero que también van a estar en su próximo disco de larga duración. A ver qué tal, pinta para que va a estar bueno. Y por acá hay bastante gente que se está comunicando en el Facebook también, y me da mucho gusto. Un saludo al buen Engelbert Herbert, que por ahí está enferma su pequeñita, le dio varicela. Entonces, pues carnal, hay que cuidarla, ya sabes. Y pues toda la buena vibra, dice que no le ha dado a él, ojalá la libre. Saludos, carnal, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Igual está por acá el Alejandro Domínguez y nos pide algo de los Coffin Cats. Seguro ahorita lo ponemos. Igual está el Beto Rodríguez, el Kennedy Beto Rodríguez, que ya se reporta por acá y pide algo de los Grossoms. Juega, también lo ponemos, claro. También está por acá Van Kong Kong, que nos manda saludos y nos felicita. Bueno, pues gracias, carnal, gracias por la felicitación. Y quién más está, hay un montón. Está también el Blue Demon, que también nos felicita, el Rafael Rodríguez, que dice que faltan, y los que faltan, claro, sí, esto apenas se empieza, es el primer año de prueba, todavía faltan los de ya en serio. También está el Queso Sid, por acá se reporta, y el Profestoner también, saludos al buen Profestoner, también nos felicita, gracias. Y el Johnny Wolf, que también nos felicita por acá. Y sí, va a seguir el garage, va a seguir. Hay muchos más, ahorita los saludamos. Mientras vamos con algo de el primer especial que hubo del garage. Ya saben que ha habido también varios especiales. El primero fue de soundtracks. Y estuvo muy bueno. Ese se transmitió el 3 de mayo del 2011. Fue el primero. Estuvo muy bueno también. Nada más que ese hubo un problema, porque ese no lo grabé. Entonces ese sí se perdió. Tengo las canciones, pero no grabé el programa. Entonces, pues bueno, estábamos empezando. Todavía no le agarraba la onda a esto. Pero en ese programa hubo un par de canciones. Bueno, el siguiente bloque es de un par de canciones que sonaron en ese especial. En especial de soundtrack. Esto es Johnny Cash y se llama The Man Comes Around, que viene en la de The Dawn of the Dead del 2004. I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying.

dragon hang live over every dragon beat. That's just the beat of time, the beat that must go on. And if you tried for years, we've already heard your song. Death or glory, it's just another story. Estás escuchando El Garage. Eso fue el clásico de Death or Glory, obviamente de los Clash, pero esta vez interpretada por Social Distortion, que viene en el soundtrack de la película Lords of Dogtown. Es una de mis películas favoritas y también estuvo en ese especial de soundtracks que de hecho fue el primer especial que se hizo en el Garage. Ahí estuvo. Y antes escuchamos obviamente al maestro Johnny Cash con The Man Comes Around. Y por acá hay todavía más gente que sigue comunicando. Me da mucho gusto. Está el George Ramón que dice que bueno, nos felicita y nos manda saludos desde Aguascalientes. Pues saludos hasta Aguascalientes, carnal. Qué bueno que nos escuchen por allá. Y hay muchísima gente que está escuchando. Bueno, eso espero. Bueno, eso parece. Saludo a Isa Jade, a Claudia, a Folé, al Román Tamayo, al Darío Carrión, que por cierto, él nos quedó a deber aquí que en el Garage iba a venir no sé cuándo. Y pues bueno, por cosas ya no pudo venir. Pero pues las puertas están abiertas. También un saludo al Vic Blackmore, al Oscar Strange, a Emma Jans, a quién más, mucha gente, a Melissa Biri, a Caro Santillán, también un abrazo a Caro, al Rob Banks, a Old McMurphy, a Geraldine, a Lindy Rules y al Eder Ramírez. Toda esa gente está por acá en el Facebook y me da mucho gusto. Y pues vamos con algo que nos pidieron. Nos pidieron algo de los Coffin Cats. Esto se llama Graveyard 3-0. Y lo escuchan en el Garage, que está de manteles largos. Así que pídanos lo que quieran. Hoy el Garage invita a todo. Voices that I simply wouldn't understand. Cel Radio. Eso que acabamos de escuchar estuvo a cargo de los Grossoms y se llamó Nowhere, que también nos pidieron algo de los Grossoms, ahí estuvo, ahí está, querían a los Grossoms, pues ahí lo tuvieron. Y por acá dice Chriset que qué bueno está este garage de aniversario, sí, muchas gracias. También dice Liván que él va a dedicar el Surfing USA para el garage, pues órale, ahorita la ponemos seguro. Y dice que al locutor se le salen las lagrimites de nostalgia. No sea chillón ese locutor. Pero ahorita ponemos el Surfing USA. También por acá en el chat se reporta Ana Lu y pues nos felicita por este primer aniversario. No, pues muchas gracias a todos ustedes. También a Ana Lu principalmente, porque se ha aguantado ahí el programa tanto tiempo. Saludos a Ana Lu y pues sí, definitivamente este programa no sería, pues no sería nada, no podría existir si no es por ustedes, porque a la gente le gusta el rock and roll, a ustedes que les late el rock, por eso están aquí, por eso lo hago, porque me late el rock and roll y me gusta compartirlo con la gente, entonces yo sé que a ustedes les gusta también escucharlo y pues alguien tiene que mocharse. sí, gracias a todos ustedes. Y el segundo especial que tuvimos aquí en el garage fue el especial de covers, y ese se llevó a cabo el 14 de junio del 2011. Ese fue el segundo especial que fue de covers, y ya saben que los especiales pues ustedes los programan, y dentro de las que nos pidieron para ese especial estuvieron estas dos. Primero, Living After Midnight, original de Judas Priest, pero esta vez con las donas. Midnight, my kid to the dawn. El Garage. Eso fue el clásico Runaway, original de Les Shannon, pero esta vez en la magistral interpretación de los Coronas y Arizona Baby. Muy buena esa versión, les quedó, la verdad. A los Coronas y a los Arizona Baby, antes de que se hicieran los Corizonas, eran los Coronas y Arizona Baby. En dos bandas y un destino. Y por acá... un saludo al buen Osodor, que bueno, felicita al programa y a su gandú locutor, o sea, pues a mí. Igual es el Skinny Bastard, que también nos felicita y dice que puro rock and roll en este show. Muchas gracias gente por las felicitaciones, que bueno, como decía, me da mucho gusto que además de que se comunican, pues sea para eso, sea para felicitarnos. Y además qué buen rock and roll pasamos el fin de semana con el Osodor y el Skinny Bastard. Muy bueno, ojalá se repita pronto. Mientras vamos con algo que nos pidieron. Nos pidieron algo de Iggy Pop y los Stooges. Esto es My Idea of Fun, o sea, mi idea de diversión. Y lo escuché en el Garage, que está de aniversario. Comuníquense y pídanos más rolas, las que quieran, todas las que quieran. Attention thrills. Una radio desfavorable. Eso que escuchamos fue el Surfing USA, original de los Beach Boys, pero esta vez con el Pennywise, interpretado por Pennywise, un poco más punk rock californiano, que yo sé que les gusta, eso les gusta y mucho, igual que a mí. Por acá, Los Odor nos pide algo de los Chains, órale, ahorita lo ponemos, y el Ferdinand pues nos felicita por el aniversario. Bien, entonces gracias y pues qué chido que andan por acá escuchando. Y pues vamos con más rola. Ya saben, hoy pídanos lo que quieran. Hoy lo ponemos. Pónganse en su plan fiesta y su plan de borrachos. Ya sé que todos cuando están borrachos y están en una fiesta, ya ponte algo más conocido. Por ese DJ, póngase algo más conocido. Se ponen todos en ese plan. O quieren a fuerzas que se pongan lo que ustedes les gusta. Entonces pónganse en ese plan ahorita, porque yo sé que están tomando chela o algo. Si no, pues deberían ir por algo así. Y pónganse en ese plan. Pero sí ponte algo de los Ramones. O lo que quieran. Mientras vamos con una banda del DF que es pues reciente, bastante reciente. Se llaman Fan Club. Y ellos apenas me mandaron su material. Esta banda según es de febrero del 2012, o sea, según se formó este año, pero ya tienen ahí varias cancioncitas grabadas y suena muy bien. Es una banda que de garage, bueno, se define como post-punk garage new wave. y bueno, sale de las cenizas de los Carroñeros. Suena muy bien esta, la verdad suena bastante bien. Esta es la versión demo de su canción Él. Y a ver qué les parece. Yo sé que les va a gustar. ¡Gracias! Estás escuchando El Garage. Eso que escuchamos se llamó Todos Quieren y estuvo a cargo de los Zombie Valentines. Muy buena también, suena bastante decente. Eso de los Zombie Valentines. Y por acá nos pide, ya le pide al DJ algo de los Bloodsucking Zombies from Outer Space. Pues ahora ese DJ se va a tener que aplicar. Vamos pues con otro de los especiales, otro bloque de especiales. ¿Qué fecha fue? El 26 de julio del 2011 hubo especial de chicas. Canciones pues, interpretadas por mujeres. Entonces estuvo muy bueno, hubo bastante también para escoger. Y pues bueno, dentro de ese especial de chicas rockeras, obviamente que ya sabemos que a todos nos encantan, sonaron estas, son las Parallels, que son de Brasil y tienen esta canción que se llama Baby. Y escucha en el garage. Quemando por dentro. Pixel Radio. Esa de los Le Tigre, bueno, de las Le Tigre, más bien, que se llama Shred A, también sonó en el especial de chicas que hicimos aquí en el garage, por ahí del 26 de julio del año pasado, que estuvo muy bueno, la verdad, muchas chicas, muy rockeras, como nos gustan a todos, y pues bueno, vamos con más rola que nos pidieron. Esto es el Shock Treatment, y se llama Estás Perdida. Así, están perdidas. Lo escuchan en el garage por Pixel Radio, festejando un año de Pixel Radio. Un añote. Wow, estás perdida. Nada va a cambiar ni por. Ficción Radio, una radio desgenerada. Ese obviamente fue el clásico The Witch, original de los Sonics, pero esta vez interpretado por los Fustons, que es una de las favoritas de este programa. Sí, definitivamente esa es de las que más ha sonado en este, pues a lo largo de este año. Y pues bueno, por algo es. Aparte de que pues es buenísima y pues sí, está súper bien hecha. Pues nos encanta aquí en el programa. Entonces ahí estuvo los Fustons. También, de hecho, los Fustons es de las bandas que más nos piden aquí en el programa. Pues obviamente, tenía que ser uno de los jefes del garage. Pues obviamente tenía que ser de los más pedidos aquí en este programa. Y pues vamos con más rolas. Vamos con otra que nos pidieron. Estos son los Bloodsucking Zombies. Miren, estos son los Bloodsucking Zombies from Outer Space. Y se llama Chud. Lo escuchan en el garage por Pixel Radio. Y síganse comunicando, por favor. Pues cada vez queda menos tiempo, pero aprovechémoslos. Ustedes díganos qué quieren. Díganle al DJ qué es lo que quieren. está en el garage. Ya saben, Twitter y Facebook, / el garage rock. Y en pixelradio.com.mx está el chat. About get tossed, and you better Estás escuchando El Garage. Esa fue otra que nos pidieron, estuvo a cargo de Alan Vega y se llamó Fireball, que viene en uno de sus primeros discos, editado por ahí de 1981, se llama Collision Drive, y bueno, está muy bueno ahí el Alan Vega, que de hecho nunca había sonado por aquí, pero pues ahí está, nos lo pidieron y qué bueno. Vamos pues con más rolas. Seguimos en este recorrido de los especiales que hemos tenido aquí en el garage. Y después, bueno, el siguiente especial fue uno de canciones en español, puras canciones en español. Aunque, bueno, no fueran bandas mexicanas ni de España, aunque fueran de otros lugares, pero que quisieran una canción en español, era el único requisito. Y el siguiente bloque. Pues se deriva de ese especial que salió al aire el 13 de septiembre del 2011. Ahí, si no mal recuerdo. Bueno, nada más porque lo tengo aquí en mis archivos secretos del garage. Ese día, esa noche hicimos el especial de canciones en español. También estuvo bastante bueno. Muy buenas canciones seleccionaron para ese. Y una de esas fue esta. Te delatas, del Doctor Explosión. Y lo escuché en el garage por Pixel Radio. Tus manos te sudan y tiemblan, tus piernas se paran por mí, tus ojos no miran de frente, te cambia la cara y el tono de voz. Te delatas, das un paso falso. Delante de mí, tú te delatas. No sabes mentirme. ¿Quién? Pixel Radio. Eso que escuchamos obviamente fueron Los Explosivos con la canción Bailando. Muy buena rola de Los Explosivos. De hecho, es muy buena banda esa de Los Explosivos. En vivo se disfrutan bastante, muy bastante. Pues vamos con más rola. Por acá hay gente, un saludo a Brenda Itzel que se reporta acá en el Facebook. Saludos también. También ya está por acá el Norberto Noé que dice que a ver si no se queda cuajado. A ver, carnal, porque pidió que lo despertaran y lo despertaron, me consta, y no se despertó. Entonces a ver si no se queda por ahí, si no es que ya se quedó. Mientras vamos con más rola, vamos con los Grave Stompers y esto que se llama She's a Vamp. Lo escuchan en el garage. Y esto es Pixel Radio. Bye. Garage. Here are my songs. Please listen. Jasmine and Jean. Eso que acabamos de escuchar se llamó Right Now y estuvo a cargo de los Guitar Slinger, que es muy bueno para ir para bailar. Si no bailaron con ese bloquecito, porque no sé, tiene una piedra en lugar de corazón o algo así, o a lo mejor no sé, no se les mueven los pies, yo que sé, pero está bueno para bailar. Y pues síganse comunicando, por favor. Ya saben, nuestras vías, Twitter y Facebook, diagonal el Garage Rock. Y dentro de pixelradio.com.mx está el chat. Mientras vamos con otro de los especiales que hubo. Y eso fue el 25 de octubre de 2011. Hubo un especial de Halloween, con puras rolas dedicadas al Halloween, al Día de Muertos y toda esa onda. También muy bueno. Y este par de canciones sonaron ese día. También muy muy buenas. Se lucieron con ese especial, con esas peticiones. Esta es una de ellas. Esta está a cargo de los Revillos. Y es She's Falling in Love with a Monster Man. Y escucha en el Garage por Pixel Radio. Monster. Falling in love with a monster man. Run! Pixel Radio, una radio desgenerada. Eso también fue el clásico Halloween original de los Dead Kennedys. Ahí estuvo, interpretada por los Dead Kennedys. Que sí, como dice el Skinny Bastard por acá en el Twitter, rolón. Y tiene toda la razón. Es un verdadero rolón. Y vale la pena escucharlo a altos decibeles. Lo más alto que se pueda. Para ponernos locos. Para ponernos locos punk rockers. Pues vamos con más rola. Esos fueron ya todos los especiales del año pasado. Pero este año ha habido dos especiales. El primero fue el 24 de enero. Que fue especial de puras canciones de los 60's. De garage de los 60's. Eso tiene poquito. Y en ese especial sonó esta canción. Estos son los Yorks. Esto se llama El Psicodélico. Y escuchen en el garage. Esto se transmitió, el 24 de enero del 2012. Ya fue este año. Psicodélico, psicodélico, así soy yo. Estás escuchando El Garage. Ese fue el clásico Street Nine de los Sonics, obviamente. Y también sonó en ese especial del Garage de los 60s, que como ya dije, se transmitió por ahí de, bueno, más exactamente el 24 de enero. Muy bueno, muy bueno. También estuvo muy bueno. Y pues bueno, ya nos queda poco tiempo, pero pues sí nos da tiempo de repasar el último especial que hubo, que fue hace 15 días exactamente, el 14 de febrero, mientras pues la gente celebraba el Día del Amor y la Amistad. En el Garage celebrábamos al rock and roll, y de eso fue el especial. Fueron puras canciones con rock and roll en el título, con las palabras rock and roll en el título, y dentro pues de todas las que nos mandaron, que por cierto quedamos de hacer una segunda parte por falta de tiempo, entre esas estuvieron estas dos. Primero escuchamos a los Shotgun Runners y esto que se llama I Love You Rock and Roll. Exacto, lo escuchan en el Garage y regresamos a despedirnos. I love you rock and roll. I love you rock and roll. I love you rock and roll. I love you rock and roll. Rock and roll. We'll be right back. Eso que estábamos escuchando corre a cargo de The Deccas y se llama It's My Rock and Roll. Y también estuvo en el último especial de que hicimos, bueno, que hasta ahorita hemos hecho aquí en el Garage, que fue el especial de canciones en que en el título llevaran las palabras rock and roll. Este también estuvo ese día y pues sí, creo que es de los que a mí personalmente más me han gustado. Pues eso ha sido todo, gente. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Muchísimas gracias a todos los que pues nos felicitaron al programa. Y pues los buenos deseos, pues obviamente se agradecen bastante. Mucho. Muchas gracias a todos por todo este año. Pues a los que han estado todo el año, a los que son nuevos y demás, no importa. Muchas gracias a todos por seguir escuchando. Por ahí decía, no sé, alguien decía, ¿no? Mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo cantando o tocando. Pues aquí aplica lo mismo. Mientras ustedes sigan escuchando, pues yo seguiré haciendo este programa. Que la verdad a mí es como una onda de terapia. A mí me gusta bastante hacerlo. Y hasta cierto punto me relaja. Que a veces cuando no preparo algo, pues no me relaja tanto como yo espero. Pero bueno, aquí vamos a seguir. Sí, aquí seguiremos todavía por mucho tiempo. No importa. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Muchas gracias por haberse comunicado. Mi nombre es Alejandro Soriano y espero estar con ustedes mucho tiempo, muchos años más. Se quedan con esta rolita del Cayus. Bueno, el Sons of Cayus. Todavía no eran Cayus. Todavía eran... sí, Sons of Cayus. Antes de ser Cayus solitos, se llamaban Sons of Cayus. Y esta canción se llama Happy Birthday. Y está dedicada para todos nosotros. Todos los que escuchamos y todos los que hacemos y hemos sido parte del Garage. Feliz cumpleaños al Garage y gracias a todos. Hasta la próxima semana. Now I'm burning, baby. I'm burning higher and higher and higher.